Ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, algo que llame la atención ahora, ponte ese perfume en la habitación dispuesta, ponte música vaga y relajación, tú dices dónde, dónde, ponte, ponte algo que llame la atención ahora, ponte ese perfume en la habitación dispuesta, ponte si hay un mensaje de ese boco no le respondes, pondes porque alright. Conexión puso la situación un poco more high. No soy el don de la perfección, pero tengo más style. Sé que te gusta un simpático living in low life, low life, low life. Oh girl, I love that booty, moving and moving in my room night. Quiero hacerte un par de cositas si estamos high. I like that ass, vienes y vas with me, you can fly, you can fly, you can fly. Para hacer un descontrol, no importa el hombre que te corresponde, si paso es tú y yo te doy valor, conmigo estás mejor. Give me the way si quieres ver cómo te doy amor. Para mí es una alucinación, pero es mucho mejor cuando aprovecho el encanto y me encanta sus llantos y le hago el amor. Si de repente empieza a hacer calor, te acercas y pierdo el control. En mi cama haciéndolo lento y en tu cuerpo es que encuentro el sabor. Ponte algo que llame la atención ahora, ponte ese perfume en la habitación dispuesta, ponte música baja y relajación, tú dices dónde, dónde, ponte, ponte algo que llame la atención ahora, ponte ese perfume en la habitación dispuesta, ponte si hay un mensaje de ese boco no le respondes por qué. Yeah, Soto, micro, sabor por la mami, sabor por la mami. Los patos sí. Yeah.